obviamente que a veces hay momentos en la vida institucional, sobre todo, que de alguna manera nos movilizan. Y bueno, el tema del planillado fue y es uno de los temas que realmente nos preocupa como AFUTU, bueno, porque en varios lugares de nuestro país se hicieron borradores, se hicieron adelantos de planillado, con recorte sobre todo al trayecto 1 del SPB, que es un plan que hay en reducto. Y bueno, entonces desde ahí los compañeros empezaron, bueno, de alguna forma a informar qué estaba sucediendo. Bueno, los dirigentes de cada regional, obviamente siempre hacen asambleas, pero esta asamblea tuvo un carácter realmente más movilizador, porque eran recortes de horas de trabajo para el 2021. Entonces, realmente que este tema de bajar de cantidad de horas de trabajo, obviamente que movilizó a todo un colectivo, y bueno, a los colectivos, o sea, a los compañeros docentes, y de alguna otra manera también, porque a los compañeros de gestión y servicio, porque también al haber menos horas, va a haber menos cargos de funcionarios de servicio, que bueno, que realmente nos preocupa también a nivel país, porque el tema de la limpieza de los centros no es menor, más en este tiempo de emergencia sanitaria. O sea que las horas se recortan no solo a los docentes. Bueno, las horas sí, se recortan a los docentes. Con lo que hace falta es creación de cargos de auxiliares de servicio, por ejemplo. Ajá. Sí, eso es, son horas presupuesto también, pero no son horas docentes. O sea, de alguna forma, en este momento, la preocupación son las horas docentes, porque se están confeccionando el planillado, bueno, la propuesta o la oferta educativa 2021, que dice que, bueno, algunos grupos de SPB, que son los de comienzo, trayectos 1, módulo 1, los que salen de primaria, los estudiantes más chicos, no estarían dentro de la propuesta de UTU. Y también, obviamente, como estamos ahora con el tema de que extendió a 6 horas la jornada de los estudiantes en los centros, es imposible que se limpie en 5 minutos entre recreos todas las aulas, que bueno, que como estaba con reducción de horario, se podía limpiar entre turno y turno. Uh-huh. Y eso hace que si no hay más cargos de utilidad de servicio, sea imposible hacerse cargo los compañeros que están en las escuelas de esa limpieza. Lourdes, FENAPES habla de 50.000 horas docentes, un recorte de 50.000 horas. ¿En el caso de ustedes, están dentro de esas 50.000 o ustedes...? No, son otras. ¿Y tienen un estimativo ustedes de cuántas horas van a recortarse? No, porque aún no están todos planillados a nivel país. Nosotros tenemos, y obviamente vamos a tener, porque tenemos un conteo por región, ¿sí? FENAPES lo hace a nivel central. Nosotros tenemos región a región, tenemos una X cantidad de horas, claro. Y está en proceso eso. Por eso todavía no tenemos cuál es el ajuste o el recorte, que a algunos no les gusta mencionar, pero es un recorte de horas. Uh-huh. Y todavía no lo tenemos porque está en proceso de confección. Pero sí, lo que ha sucedido es que ya en todas las regiones donde hay, existe una reducción importante, porque no es lo mismo el plan FPB, que tiene 72 horas de horas docentes, a otro plan de UTU, que tiene 35, 36